Saludamos a los seguidores de la web tamaimo.com. Hoy tenemos este podcast especial con un invitado también muy especial, que desde que yo les dé algunos datos ustedes van a saber de quién se trata. Nacido en Gran Canaria en 1968, es originario de Juncalillo, donde nace su primera idea de país. Él siempre recuerda que país viene de paisaje. Más de 20 años ejerciendo el periodismo en las islas, dice no confundir la libertad de expresión con la libertad de empresa. Se dedicó a viajar durante unos 4 años por el mar de las ondas a bordo de un correillo, y ahora abre cada tarde una ventana de actualidad en la cadena SER en las islas. Y ya con el último dato, ustedes sí que lo van a conocer si ya no lo saben. Acaba de publicar su primer libro, De un tiempo, de un país, editado por la Fundación Canaria Tamaimo y dentro de la colección Alongue. Sí, lo han adivinado, él es Juan García Luján. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un proyecto de 2 entrevistas que se publicaron en audio en la web tamaimo.com, que empiezan en marzo de 2012 y que concluyen en diciembre de 2014. ¿Cómo surge la idea de plasmar estas entrevistas en papel? Pues desde el principio, el planteamiento con los fundadores de Tamaimo, con Agustín Betancourt, con Josemi Martín y con Iván, era básicamente, con Iván Vega, hacer entrevistas. En principio era una al mes en formato audio para difundirlas en el blog tamaimo.com, pero la idea era que eso se transformara en un libro, porque querían que fueran unas entrevistas que no estuvieran constreñidas por la actualidad, por lo que pasaba en ese momento, por las últimas noticias, por la última polémica política, económica o universitaria, porque buscamos gente de distintos perfiles. Y fue en unas navidades en las que estos canarios estupendos que viven en la diáspora, en Bruselas y en Madrid, que nos vimos aprovechando que vienen como el turrón, ¿no?, por Navidad al país, a casa, nos vimos en Agüimes, en un bar, y allí fuimos más o menos haciendo esa trama, eso que en el prólogo hablan ellos, habla Josemi, de pergeñando una trama, parecía una conspiración, ¿no?, hablando de qué nombres podían ser los entrevistados, y a mí me pareció bastante interesante la idea. Me cogió en un momento interesante de cambios también, acababa de quedarme en situación de desempleo y la tomé con muchísima ilusión, tanto las entrevistas para el formato de audio como para que fuera el futuro un libro, y al final pues mira, pues ha salido un libro, ¿no? O sea que estaba diseñado desde el principio para que fuera un libro, ¿no? Sí, ellos querían que que Tamaimo aportara algo también en papel, además de esas entrevistas en audio, que pudiera ser incluso un instrumento de consulta y que pudiera ser incluso en el futuro un elemento de referencia, ¿no? Estaban en nuestras cabezas pues algunos libros que están ahí como referencia, a los que salude mucho, pues como el tema de psicología del hombre canario de Manuel Alemán, que sale además como asunto en las entrevistas, el tema del complejo del colonizado, o el que era relativamente reciente publicado en ese momento que nos reuníamos, el de Entender Canarias de Pepe Alemán, y otras referencias, otro de Roque Calero, y eran nombres entonces que salían a partir de ahí. Hablamos de entrevistas a personas tan representativas de Canarias como Pepe Alemán, como Roque Calero, Geray Rodríguez, Coldoy Velasco, Antonio Morales, Luis Morera, Antonio González Vieite, José Antonio Youni, Domingo Garí, Isabel Medina, María Elena Gutiérrez Lima o María Hernández Ojeda. Un auténtico dream team para este libro, permíteme la expresión, para este libro De un tiempo, de un país. Sí, la verdad es que yo hice una reflexión que al final, por una cuestión de espacio casi, a la hora de hacer el prólogo, así fue, la suprimimos, ¿no? Que es que uno lleva 20 y pico años, en principio profesionalmente, desde el año 92, cuando acabé la carrera en el periodismo, y estando en la radio con programas, magazine de larga duración, pues habré hecho, yo qué sé, 3.000 entrevistas, 4.000, la verdad es que no lo sé, ¿no?, entre telefónicas y en el estudio. Y empiezas a descartar diciendo, esto no, yo no lo archivaría, y a lo mejor es un 70%, es decir, porque normalmente sueles entrevistar a los que están en el candelero o en el candelabro, como decía aquel en plan humor, ¿no? Que son gente que no habla más allá de los tópicos, de lo que le toca hablar en base a sus siglas políticas o sindicales o de la patronal a la que pertenecen, ¿no? Y que no suelen tener criterios propios, sino de grupo. Y sin embargo, estos otros perfiles son gente que, bueno, yo había entrevistado en algunas otras ocasiones a la mayoría de ellos, y que tienen criterio propio, que tienen una visión, por lo menos, de sociedad o de país, que saben de lo que hablan, no son los todólogos estos tertulianos habituales. Y entonces, en ese sentido, dices, pues da como mucho más gusto, ¿no?, hacer este tipo de entrevistas, ya que vamos a plasmar algo profundo, pues había que seleccionar. Y yo creo que o sea, son todos los que están, aunque no estén todos los que son, ¿no? Evidentemente se podría hacer 12 más y 14 más, afortunadamente, ¿no? ¿Y crees que con este libro, con De un tiempo de un país, hemos descubierto algunos cómo y por qué del país en el que vivimos, de Canarias y del archipiélago en general? ¿Crees que hay algunos cómo y por qué que se responden en alguna de estas entrevistas o en varias? Yo creo que sí. Y desde luego esto es mérito de los entrevistados, no del entrevistador. Y yo creo que el libro es una especie de casi de colección de ensayos sobre distintas temáticas, ¿no? Porque, como te decía, aunque he entrevistado a esta gente, a la mayoría en otras ocasiones, al ser esto una entrevista en torno a una hora de duración, en algunos casos más, se pudo profundizar más y además se ha transcrito todo casi tal cual, ¿no? Entonces, pues algunos aspectos o algunas reflexiones que no salen en las entrevistas de 5 o de 10 minutos que suelen durar en radio, o 15 como mucho, pues se profundizan más, ¿no? Algunas ideas que pueden ser ideas motor, ¿no? De la reflexión que hace Roque Calero sobre el modelo y que teníamos o que hemos tenido enfrente, la oportunidad no ya de tener un modelo energético propio, sino de elegir nuestro modelo, que no se había dado nunca, que siempre nos habían elegido los modelos de los distintos monocultivos, llámese los monocultivos agrícolas o el caso del sector turístico, ¿no? Y que en esta ocasión estábamos viendo una oportunidad única. O reflexiones y apuntes que hace Tony González Vítez en profundidad, algunas claves de lo que sobre la burguesía canaria y las explicaciones de por qué no ha habido una burguesía nacional, por qué la intrahistoria del pleito insular, que no es un asunto en el que esté especializado Tony González Vítez, pero que sin embargo yo creo que hace unas reflexiones bastante interesantes, ¿no? Y yo creo que sobre el papel del ser canario, a pesar de estar fuera, seguir ejerciendo de canarios, que hace María desde Nueva York. Todos aportan algo. La verdad que no te voy a decir los 12, un ejemplo de cada uno de los 12, no los tengo ahora en mente, pero que todos yo creo que aportan cosillas que a lo mejor en entrevistas más rápidas no habían aportado, ¿no? O cuando Yeray Rodríguez, a una pregunta tuya, dice: ser canario es simplemente ser del mundo desde aquí. Por ejemplo, te aporto esa también, ¿no? Claro, y que dice lo de mirarse al espejo, lo de que a veces algunos están muy contentos, ¿no?, de no reconocerse a sí mismo, ¿no? ¿Sabes? Que son reflexiones muy interesantes, ¿no? De Yeray, bueno, es alguien que lo tiene bastante claro. Yo lo vi en una actuación recientemente que alguien le decía, cuando él pedía palabras o expresiones para componer unos versos improvisados, alguien le decía, ciudadano del mundo. Y entonces él le corregía a esa persona del público y decía, bueno, de algún sitio tienes que ser, del mundo somos todos, si no seríamos extraterrestres, ¿no? ¿Y qué has aprendido tú como profesional del periodismo, como ser humano, con esta serie de entrevistas? Bueno, pues, hombre, se aprende que no es algo nuevo, ¿no? Pero sí he vivido el regusto por la profesión. ¿Sabes? A la hora de entrevistar en profundidad a gente sobre asuntos que ellos saben, que ellos controlan, ¿no? Y a la hora de... Y también son entrevistas un poco en contra del escepticismo, porque en Canarias existen intelectuales, y estos nombres, estas personas se les puede llamar intelectuales, personas que usan el intelecto, que reflexionan, que llegan a conclusiones, se ve en las entrevistas, en las respuestas que dan, ¿no? Otra cosa es que desgraciadamente en el día a día no tienen, esta gente no tiene el protagonismo que debería tener en los medios de comunicación, ¿no? Pero que son personas que crean pensamiento y que tienen pensamiento crítico. Entonces es interesante saber que una de las cosas que en Canarias que puede aportar el libro es decir, oye, que en Canarias hay gente y hay más gente, nosotros proponemos solo una docena, que tiene pensamiento crítico y que tiene pensamiento propio. y dentro de ese pensamiento propio del que hablas, ¿crees que el periodismo canario, ahora hablando de tu profesión, se centra adecuadamente en los problemas reales del archipiélago, si realmente hay una reflexión detrás de cada información, o están absorbidos por la actualidad diaria? Ahora que no nos escucha nadie, vamos ya, a reflexionar. Bueno, yo creo que no es un defecto solo del periodismo canario, sino del periodismo en general. Es un asunto que está ahí en el debate, hasta qué punto en cada sitio se habla de las cosas que le interesa a la gente o no le interesa, está metido más en el periodismo de modas o de espectáculos, ¿no? Ya, pues Kapuscinski, el periodista referencia del siglo XX, el polaco universal que recorrió ni más ni menos que 3 continentes, reflexionaba sobre cómo era posible que al final los medios, los dueños de los medios, habían visto que el negocio estaba en el espectáculo, no en la información. Entonces, cómo la información, se en vez de ser ya un derecho, es casi es una mercancía que se vende, ¿no? Y se vende más, pues se vende más la comida basura que la comida ecológica. Eso es un dato que está ahí, y se demanda más la comida basura que la comida ecológica, aunque nos haga más, aunque haga más daño, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el periodismo. Desgraciadamente, pues veremos las presentaciones de estos libros, que vamos, que si llega a ser un libro sobre alguien tan ajeno a Canarias, que no sé si ha estado alguna vez más allá de cuando estuvo en los carnavales de Tenerife, creo que estuvo esa tal Belén Esteban, pues esta mujer presentando un libro de su biografía, pues va a llenar, llenaría más las salas que en la presentación de este libro. Eso es una realidad, como es real, hablando de los medios de comunicación, por seguir con ese ejemplo y por seguir con Telecinco, que la cadena más vista en Canarias sea generalista de ámbito estatal, la única que no tiene ni un minuto, ni un segundo producido en Canarias, salvo cuando hace alguna noticia una persona que está aquí, que no es ni corresponsal, sino que le pagan como una productora, y sea la más vista, dice mucho, como que los medios no tienen que ver con lo que está aquí. Evidentemente luego hay medios de ámbito estatal que abren sus espacios y sus ventanas, aunque sean pequeñitas, por ejemplo, ¿no? Pero que evidentemente incluso los medios de aquí le dan más importancia a la nueva edición de Harry Potter que a la última de Alexis Ravelo en muchas ocasiones. O digo Alexis Ravelo porque en este caso sí sale en portada, pero de otros muchos escritores que no salen, ¿no? Y ahora aprovecho yo para hacerte la siguiente pregunta. ¿Consideras en términos generales, no, porque siempre habrá excepciones, que el periodismo canario está autocentrado en Canarias, que piensa en Canarias, que realmente hace periodismo para el archipiélago, o si realmente sigue modas, como antes comentaba, o sigue una tendencia centralista? No, sigue modas y de hecho lo estamos viendo. No, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, de moda absoluta, Podemos como fuerza política. Las personas que están aquí, y ahora cuando pues se emita esto, a lo mejor ya está definido cuál de los contigo, sin ti, no sé qué, todos los nombres esos que hay, de las distintas opciones que hay, ¿no? La gente que está moviendo Podemos, por ejemplo, en el caso de la isla de Gran Canaria, que son gente que está en la izquierda, que y se han movido muchas islas, muchos de ellos en lo que se conformó en Canarias por la izquierda, pero algunos, los más viejos, digamos, estuvieron en la UPC, en distintas opciones, algunos vienen de ICAN. A esa gente no se les hubiera hecho caso si no llega a estar Podemos de moda. Se les ha hecho caso porque Podemos es una especie de franquicia y tal, y en los medios canarios se les hace caso. Pues son gente de izquierda, son gente vinculada a colectivos sociales, colectivos ecologistas, sindicales, vecinales, que si llegan a montar una fuerza. No se les ha hecho el caso, por ejemplo, que se les está haciendo el caso que no se ha hecho nunca, por ejemplo, Así Se Puede, que es una fuerza en Tenerife que tiene representación institucional y que no tiene, tiene más eco los de Podemos ahora, que no son nada representativamente desde el punto de vista institucional, que Sí Se Puede, que tiene 2 concejales en la capital de Tenerife, uno en La Laguna, tienen un ayuntamiento Buenavista, están en distintos municipios. Quiero decir, se les hace más caso a Podemos sin que exista que a gente que tiene representación siendo de izquierda y canaria, por poner un ejemplo. Sí, claro, en este caso se sigue lo que es una marca que viene de un fenómeno televisivo y demás, sin trabajo detrás, ¿no? Por lo menos en las islas, ¿no? Sí, con todo el respeto a la gente que quiere cambiar las cosas, que quiere soñar, que cree en este proyecto, como la gente que cree en otros proyectos, que me parece muy respetable y digno de aplaudir. Para que se queden en casa, que quieran cambiar las cosas, perfecto. Pero lo que voy yo es que se les da un protagonismo que no se ha dado a fuerzas que han nacido aquí y que ya tenían representación aquí. Y el periodismo canario, bajo tu punto de vista, peca de este tipo de cosas, no solo en política, sino también en cultura y en otras muchas cosas, ¿no? Sí, pues lo que te decía yo, que se le da siempre más importancia a un escritor que viene de fuera. Por ejemplo, ¿por qué Alexis Ravelo sale tanto ahora? Porque ha sido reconocido fuera, si no, no saldría tanto. Aparte que a mí me parece que es un buen escritor y que en Novela Negra es una referencia, no es que lo diga yo, es que lo dice cualquiera, lo dicen las críticas en el mundo, en el país, en el ABC, quiero decir, o sea, no, no es que a mí me gusta, ¿no? Pero me refiero, pero si no llega a tener ese reconocimiento fuera, haciendo lo mismo Alexis Ravelo, no hubiera sido. Entonces, es cierto que no le damos aquí, le damos más importancia normalmente a lo que viene de fuera que a lo que hay aquí, ¿no? Y hablando del libro, de Un tiempo de país, volvemos al libro para que no salgas con lo Para de... ser coherentes nosotros, ¿no? Con lo que estamos criticando. No, y para que no salgas con lo de Francisco Umbral, aquello de que vine a Quiero hablar de hablar de mi mi libro, libro. ¿no? Pues de Un tiempo de un país, la publicación de tu primer libro, tienes un momento profesional muy especial para ti, me imagino. Sí, la verdad es que sí, me hace mucha ilusión porque además es un trabajo periodístico que yo creo que al final. Bueno, uno siempre tiene el sueño de hacer algo de ficción, por supuesto, y de inventar algo, ¿no? Pero que me parece que son entrevistas que tienen cosas que decir. Entonces, por eso estoy contento, ¿sabes? Que en ese sentido y ver un libro por primera vez que uno firma, aunque detrás hay que decir ahí el trabajo de mucha gente, toda la gente que está en Tamaimo dentro colaborando y tal, que han participado en las transcripciones, que participaron en las propuestas de personas a las que entrevistar, que aportaron preguntas, eso está ahí. Quiero decir, al final yo estaba frente al entrevistado, ¿no? Y elegí el orden de la conversación y fui el conductor de la conversación, pero quiero aquí desde luego reconocer a toda la gente relacionada con Tamaimo que tiene que ver con el libro, tanto a la hora de aportar en las entrevistas como en las transcripciones como en el diseño, ¿no? Del libro. ¿Ya plantaste un árbol, Juan? Porque creo que lo del hijo Sí, ya lo conseguiste. en alguna campaña de reforestación he plantado, ¿eh? Y ahora el libro, sí. Pues ya te puedes considerar completo, ¿no? Según la frase de José Sí. Martí, plantaste un árbol, tuviste un hijo y escribiste un libro. Sí, y mira, Martí, que es el que dice que lo mejor que se le puede dar a los hijos es raíces y alas, ¿no? Yo creo que en este libro, en los mensajes que hay, en las entrevistas hay planteamientos de raíces, reflexiones sobre la identidad canaria, la entrevista a Younis, por ejemplo, ¿no? Cuando habla del pensamiento de Manuel Alemán, y hay alas, cuando habla de la Canarias posible Roque Calero con un modelo de soberanía energética, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy contento. Bastante contento de cómo ha quedado la cosa. Hablábamos antes de Kapuscinski, que también en Los cinco sentidos del periodista habla de que el periodista debería dedicarse a lo que él llama doble taller, que es el trabajo mecánico de la actualidad diaria, de contar las cosas, que es un trabajo casi totalmente mecánico y sin una imaginación. Y después dice que también tiene el periodista que alimentarse con trabajos más creativos, con trabajos que le aporten mucho más. Y yo creo que tu blog y este libro forma parte de ese doble taller. La cosa está en que, vamos a ver, sí, a lo mejor lo del trabajo mecánico tiene que ver también muchas veces con que hay que comer, ¿no? Y que hay que hacer de nuevo trabajo y bueno, pues ahí está. Pero de todas formas, yo tengo la suerte de que ahora mismo estoy en una etapa, en el caso del trabajo radiofónico en la cadena SER en La Ventana, que aunque es un programa pequeñito de 20 minutos, tiene cierta dosis de creatividad, aunque está mandado por la información, pero al tener un mini debate, una pequeña entrevista, que uno no se aburre, ¿no? Y que uno tiene bastante libertad a la hora de elegir personajes y asuntos de la entrevista. Entonces, en ese sentido, estoy contento. Y más teniendo esa proyección que puede tener una emisora que se oye en casi todas las islas, ¿no? En concreto el programa este de ámbito de Canarias. Entonces, estoy contento, no lo considero lo rutinario que lo hago, no hay más remedio para comer, no, lo hago muy a gusto y afortunadamente encima te pagan, ya eso ya es el no va más, ¿no? Pero sí es cierto que yo le diría a la gente que esté en el mundo del periodismo, si quisiera algún tipo de consejo, que bueno, siempre intentar hacer cosas autónomas, llámese libro, llámese blog, intentar por tu cuenta, eso te da bastante placer, ¿sabes? El tener un blog, por ejemplo, pues te da la libertad que no te da ningún otro espacio, que tú seas el editor, que tú elijas el titular, que no tienes. Entonces, en ese sentido sí coincido con las reflexiones de Kapuscinski, ¿no? Que siempre hay que ir más allá de lo mecánico o de lo que te demande la actualidad, ¿no? Llevamos años leyendo tus artículos críticos en tu blog, digamos, en tus columnas habituales, en tus programas y demás. Y yo me pregunto si realmente después de estos artículos vendrá alguna publicación con respecto a ello. No sé si hay algo sobre lo que quieras escribir en un futuro. Tengo proyectos, ahora parece que le coge uno el gusto, ¿no? A las cosas. Estamos ahora estoy embarcado en otra historia, en un libro que tiene que ver, bueno, ya que vamos a hablar también, vamos a alguna noticia, que en un proyecto de un libro que ya lo estamos trabajando, de la historia del SPAL, del Festival de Solidaridad de Santa Lucía de Tirajana. Estamos ahí. Eso es primicia, ¿eh? Sí, no se ha dicho, espero que no se enfade el ayuntamiento porque lo diga, ¿no? Pero vamos a decirle un tamaimo, ya que son los que se ganan. Y tengo en mente, pero claro, está uno con la presentación de este, con el trabajo del otro, alguno que no sé, podrían ir algunos artículos, pero quiero ir más hacia el ensayo también, hacia una especie de ensayo periodístico, ensayo reportaje, con algunos asuntos que están por ahí que pendientes de investigar, que algunos temas que por casualidad o por no casualidad conocí y nunca había profundizado, y lo tengo ahí en mente para sacarlo adelante. Así que proyectos hay, afortunadamente, y en formato libro también. ¿Consideras algún tema necesario para que se hable en Canarias, que salga algún libro al respecto? No sé si hay alguno que tú digas, pues mira, no se ha escrito sobre esto y hace falta. Hay un tema que hay una gente que está en la Universidad de La Laguna, me parece que lo han llamado, y que están teniendo problemas, por cierto, los están boicoteando, el mapa del poder que están estudiando. Uh-huh. A mí ese asunto me parece muy interesante, escribir alrededor del poder o de los poderes en Canarias. Es complicado, te complicas la vida, porque habitualmente se critica que si la televisión española, que se tira para el PP porque está el PP en Televisión Canaria, Coalición Canaria y tal, pero no se habla de asuntos que salen, por volver a Alexis Ravelo, que lo había citado antes en las novelas de Alexis Ravelo, que es el poder económico, el poder de los anunciantes, cómo condicionan a algunos empresarios que están bajo sospecha, que en algunos casos están pendientes de banquillo y que son los que se relacionan cuando vienen los ministros aquí. De esas cosas no se escribe. Y eso es interesante escribir, lo que pasa es que te complica mucho la vida, ¿eh? Meterte con esas historias. Entonces más vale formato novela. Bueno, en las novelas de Ravelo incluso sí, algunos sale, exactamente, lo asesinan, otros sale, sí. O sea que más vale no, es un tema muy complicado. Sí, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Y que Alexis ha tocado en varias novelas, y yo le decía a Alexis en una crítica que hice de uno de sus libros, no sé si era De morir despacio, eso, que tenía la libertad que no tenemos los periodistas, ¿no? Que al poner esto, cualquier parecido de ficción y tal, sin embargo, habla de temas que han pasado, ¿no? Y habla de esas relaciones de poder. Yo creo que eso, a mí me gustaría dedicarme a eso, pero... O sea que para enterarse de lo que pasa en Canarias, a veces es mucho mejor coger un libro de Alexis Ravelo y leértelo. Sin duda. Que leer una columna en un periódico. Por supuesto. Pues eso no tengas ninguna duda, ¿eh? Hombre, hay distintos tipos de columnas, me imagino. Habrá, las hay mejores, las hay peores. Pero desde luego, Alexis sigue juega con la realidad y la ficción. Y quien quiera ver las cosas, las ve, ¿no? Claro, claro. Y yo cuando me pongo a escribir, en el blog no lo pienso tanto, pero si escribimos la columna de la provincia, por ejemplo, a veces me quedo en la clave y no doy nombre y apellido, porque es así, porque juegas en el límite y dices, bueno, más vale seguir así en el límite que no salga nada, ¿no? Y entonces sabes que, porque hay condicionamientos, porque no existe la, ¿verdad? No existe la libertad de expresión, existe la libertad de empresa, pero no la de expresión en Canarias, y los señores que, pues, por ejemplo, los medios comerciales y tal, que más se anuncian, son los que, pues, mandan y controlan todo. Eso es indiscutible. Lo que hemos escuchado siguiendo con el tema del libro, varias de las entrevistas de esta serie de Un tiempo en un país, sabemos que la banda sonora es esa canción de Marisa del Taller Canario, que se titula tal cual, De un tiempo de un país. ¿Cuál es el tiempo y cuál es el país que anhela Juan García Luján? Y esto también es jugar en el límite de las cosas que se pueden decir, las cosas que no, ¿no? Pero bueno, un poco así no, por encima, ¿cuál es el...? Hombre, yo creo que sí se puede decir, claro que se puede decir lo que el país que en el que con el que uno sueña, ¿no? Pues uno sueña con un país que se quiera a sí mismo, con un país que tenga seguridad, lo que uno desea para un hijo, ¿no? Que pueda pues caminar y disfrutar del paisaje, disfrutar en libertad, pues eso es lo que uno desea para Canarias. Quiero decir, que sea lo menos dependiente posible. Pero ya no, cuando hablo de dependencia, uno no está pensando en la clave que si la bandera de Estrella Verde se levante o no se levante. Esa no es la historia. O sea, la historia de la no dependencia es que Canarias y su paisaje, su forma de ser, el estilo de vida, la decidamos nosotros y que no dependa. Pero ya no te hablo del Estado español, sino de las multinacionales que se instalen aquí, o de una organización militar como la OTAN, que pueda decidir hacer maniobras aquí, aunque perjudique a nuestro medio ambiente, aunque sea una amenaza con los pueblos hermanos de África. Quiero decir, uno sueña eso con unas islas que no estén militarizadas, con unas islas que miren a África de tú a tú, no por encima ni por debajo del hombro, con unas islas que en las que América, Latinoamérica, sea algo más que la nostalgia o que el drama de la emigración pasada, sino que sean unas relaciones más cercanas, que no estén tan contaminadas, porque ahora las relaciones nuestras con Latinoamérica están contaminadas por el voto inmigrante cuando va el presidente de turno allí a buscar votos, ¿no? Uno sueña eso con un país de energías limpias. Esos son los sueños que tiene uno. ¿Y en qué tiempo? Pues yo creo que el tiempo es el cotidiano ya. No se trata, no hay que poner plazos. Se trata de que en la vida, en lo cotidiano, en la medida de lo posible, pues ya lo vayamos construyendo. Una persona que va, que no es mi caso, que usa más la bicicleta que el coche, ya está haciendo un país más limpio y más bonito. Entonces, en el día a día, porque no, yo, el que va con el panfleto y con la bandera en la frente, en la parte de delante del coche, en la parte de atrás, y yo soy canario en la camisa y en el llavero, vale, de miedo, pero compran Carrefour todos los fines de semana, pues ¿qué quieres que te diga? Yo, me parece que hace más por Canarias el que consume ecológico y el que, ¿sabes?, no está metido en el engranaje tanto que el que está todo el día diciendo soy canario. Precisamente hay una entrevista con David Velasco donde habla de las contradicciones muchas veces de, digamos, de, no me gusta mucho la palabra militante, digamos, la gente que está comprometida por un cambio de modelo, por una sociedad mejor, que después tienen ese tipo de contradicciones, ¿no? Claro, es que de lo cotidiano, o sea, es que a veces si hay veces que tú ves en asambleas de izquierdas como el protagonismo de los tíos sobre las tías, que nos dice, ¿pero esto qué es? Tiene que ser en lo cotidiano, se tiene que notar en el día a día. Esto no es de un proceso electoral ni del nombre que tenga un partido o una organización social, sino lo que hacemos. Yo he estado asesorando a sindicatos que luego veía que había que buscar un mueble y lo iban a buscar al Leroy Merlin o al Corte Inglés. Digo, ¿pero esto qué es? A sitio donde no hay sindicatos, no hay libertad sindical. Entonces, sabes que lo cotidiano, yo valoro más la gente que, como el caso de Koldovi, que es como es en lo cotidiano, que se acerca más a lo que dice que quiere ser, que el que está con el panfleto, pero luego, te digo, está todo el día en una cultura del consumo, ¿no? Sí, la verdad que a veces eso es mucho más importante. Esas contradicciones se ven bastante, la verdad, porque... Claro, pero estamos siempre pendientes solo de la contradicción de la teoría, del discurso perfecto. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues no, ¿sabes? Hay una gente que se está asociando para hacer de forma conjunta consumidores y para hacer de electricidad y para luego pelearse por el precio y para luego buscar en la parte de la energía ser más sostenible, o grupos de consumidores de agricultura ecológica. Esos están haciendo ya ese país que uno quiere, no el que está militando en el partido el nombre más canario del mundo con el panfleto más canario del mundo. Y ya que estamos, Juan, hace falta mucho periodismo, hace falta mucha comunicación también para dar ese paso al cambio. ¿Cómo lo ves tú al respecto? ¿Qué punto se tiene que implicar también un periodista? Porque eso es otra cuestión que a veces es complicada, ¿no? Es que el periodismo es una profesión y los medios de comunicación son empresas. Pero hay que reconocer el poder también que existe en esos medios, ¿no? Sí, pero que a veces los periodistas no pueden quedar, se les define como héroes o como canallas, ¿no? Y no son ni lo uno ni lo otro. Por poner un ejemplo, yo estaba en Televisión Canaria. en el informe poniendo vídeos internacionales. Yo corregía textos de redactores o redactoras que habían puesto casi en los textos sobre Palestina el conflicto en Gaza y Cisjordania, iban a poner inmediatamente casi la palabra terrorista cuando hablaban de los palestinos. Nadie se lo había dicho, no había un director de la tele, ni había un jefe judío escondido detrás, sino que los periodistas son lo que consumen, y la persona que hacía ese vídeo internacional se había fijado y había escuchado en Antena 3, que a lo mejor ahí sí venía de una agencia que había un judío detrás o lo que sea, quiero decir, pero que muchas veces lo que te quiero decir con eso es que, claro, para cambiar Canarias tiene que ser distinto los medios, sí, pero también tiene que ser distinta la universidad, y también tiene que ser distinto los colegios, sí, o sea, si en las últimas huelgas generales yo tengo chiquillos que están en infantil y primaria, si la mayoría del profesorado no ha ido a la huelga, pues ¿cómo va a cambiar Canarias? Si los profesores pueden estar en la manifestación o en el panfleto pero no van a la huelga para, si, en muchos casos que no se jugaban nada más que el sueldo de ese día, no como en un bar que un camarero se juega que no le renueven. Si en los colegios públicos la gente no seguía la huelga, ¿cómo vas a cambiar Canarias? Así quiero decir, sí, los medios juegan un papel importante, pero yo creo que los juega todo, porque si tú en los medios puedes dar un discurso de defensa de la Canarias autocentrada, de defensa de la Canarias ecológica, pero si o del habla canaria, pero si luego en el colegio el libro a día de hoy ya no están subvencionados, pero cuando estaban subvencionados, cuando eran la tarjetita de 100 euros, hasta hace 2 años antes de los recortes, eran para libros que se imprimían en una editorial de fuera y que ponía autobús y pone vosotros todavía y pone patata. Quiero decir, y son libros que se compra con subvención del gobierno de Canarias. ¿De qué sirve si cambia los medios pero no cambia el libro? Tampoco te, quiero decir, es todo. Que el periodismo es una parte más. No, yo creo que no hay que ponerla como lo primero. Sí, claro, puede cambiar tanto un fontanero en su puesto de trabajo. Claro, exactamente, ¿no? en el día a día, tú te puedes, por mucho discurso que puedas meter en una radio, en un periódico, si el ambiente de esa persona cuando apaga la radio, ¿sabes? Que es que tampoco, incluso en la gente joven, yo cuando he estado por ahí en los institutos dando charlas sobre los medios, si es que la gente no escucha los informativos, por mucho que cuide los informativos o los magazines, si los pibes lo que están escuchando hoy son las emisoras musicales. Entonces, que esa influencia a veces se exagera, ¿eh? Bueno, la prueba es Podemos, todo el mundo contra Podemos y Podemos sigue subiendo. Entonces, la influencia de los medios yo la relativizo. No le quito responsabilidad a lo que puedan tener, al atontamiento de la población, pero la relativizo. Los informativos no se verán, pero la Sexta Noche, desde luego, parece que ha pegado un boom, ¿no? Sí, claro, pero hasta hace poco no era así. Quiero decir, el tema de la tertulia política es una cosa excepcional que empezó y que pero hasta hace poco no eran las tertulias, eran solo las de Sálvame y la de este rollo de los líos de los famosos y toreros y folclóricas, ¿no? Eso es una cosa nueva que a mí me parece positiva, aunque sea una tertulia espectáculo y se interrumpan unos a otros y en una hora si cambian 3 veces los tertulianos y las intervenciones duran 1 minuto, ¿cómo se va a profundizar ahí? Ahí no hay tertulia, o sea, no hay tertulia pero no hay debate. ¿Sabes? Que eso no va a cambiar mucho. Sí, no, se grita mucho y se argumenta muy poco. Yo creo que el éxito tiene que ver, fíjate, yo creo que eso es o va paralelo con que la gente afortunadamente de nuevo ha empezado a hablar de política. Hasta hace 5 o 6 años antes de la historia del 15M, no, quiero hablar de política, eso es un rollo tal y cual. Todo el tema del 15M y tal, y que se siga eso ahora es porque afortunadamente la ciudadanía ha vuelto de nuevo a hablar de política y eso no estaba pasando hasta hace 5 o 10 años. Pero quizá abocada también porque veía que había necesidad, ¿no? También. Claro, claro, claro. Incluye, ¿no? Porque... Hombre, claro, cuando ves que los que tienen que llevar la política lo que están haciendo es ya quitándote todo lo que se había conseguido, cuando derechos que no valorabas y que ahora te das cuenta que te lo han quitado, pues la gente dice, oye, esto, si tú vas a seguir así, paso me meto yo. Yo creo que por eso se está metiendo la gente. A mí me encanta, siguiendo también con, y ya casi para concluir, a mí hay un artículo tuyo que me gusta mucho, ¿no? Lo escribiste el Día de Canarias del año 2013 y se titula Soy del Mundo desde aquí. Una frase que, por cierto, también la canta, está presente en la canción de Taller Canario. ¿Se puede o es necesario ser universal y de vivirte por la gente y por las cosas de aquí? Bueno, ya lo decías antes con lo de Yeray Rodríguez, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, estamos aquí. Cada uno está en un sitio. Y es un debate que yo creo que es absurdo ponerlo en contradicción, es totalmente absurdo. O sea, llamar localista a alguien, se pone mucho de ejemplo, en la entrevista de Isabel Medina sale, ¿no? Como uno de los especiales de Tamaimo, no sé si era con Pepa Aurora, con el tema de la identidad, también sale como Gabriel García Márquez habla de Macondo, que es un pueblo más o menos inventado, pero que tiene que ver con Aracata, creo que es el pueblo original Aracata, de él, sí. Y son personajes de su familia y tal, y eso es absolutamente universal ya, o Don Quijote de la Mancha se hizo universal con Don Quijote. Pepa Aurora, Isabel Medina cuenta, y no lo voy a decir para que la gente se compre el libro y lo lea, por qué llega profesora, pero le pasó un proceso muy parecido a Isabel Medina en Tenerife con lo que le pasó a Pepa Aurora. Y Pepa Aurora se ve que le preguntan, y eso lo contaban en un especial de Tamaimo sobre identidad y educación, que le preguntaban qué significaba dos o tres palabras que habían en un verso que ella había dado a los niños, un poema de Juan Ramón Jiménez. Y resulta que lo que era un árbol endémico de Moguer, del pueblo de Juan Ramón Jiménez. Y entonces ella dice, oye, claro, y Juan Ramón Jiménez hizo ese árbol universal. Entonces ella dice, pues vamos a hacer. Entonces, lo canario es universal porque está en el universo, pues si no sería de planeta Marte. Entonces no hay ninguna contradicción defender cómo somos y hablar como hablamos con sentirte que estás en el mundo. Claro que estás en el mundo. Es que ¿qué pasa? Que el que se siente canario es un extraterrestre. O sea, que hay cosas que... Pero yo creo que es un tema muy de... Esto no pasa en Cataluña, ni yo estaba viendo, conozco más a Euskadi, que viví 5 años, y no, nadie se lo plantea en Euskadi, que haya una contradicción. Al contrario, la gente del mundo Abertzale son las que hacían las organizaciones internacionales más activas, y de los dos sitios, dentro del Estado español, los dos países, digamos, con más organizaciones internacionales, con más dinero en cooperación, siendo gobiernos de derecha, el PNV, Convergencia y Unión, en cooperación internacional, eran dos gobiernos que se llaman nacionalistas en Euskadi y en Cataluña. Entonces, no hay ninguna contradicción entre, ¿sabes?, lo canario y lo universal. El defender lo canario no significa ser cerrado, ¿sabes? Entonces no a veces se plantea una contradicción en sitios como Canarias, y yo creo que tiene mucho que ver con el tema colonial, ¿sabes? Con la historia colonial de Canarias, que es distinta a la historia de Cataluña o a la historia del País Vasco. Desde luego. Fuerte rollo me pegué, ¿eh? No, estuvo muy bien. Pues les invitamos a los seguidores de tamaimos.com que estén muy atentos a esas presentaciones del libro el miércoles 18, este día que están escuchando este podcast, el miércoles 18 a las 8 de la tarde en el Club La Provincia, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y el viernes 20 de enero en el Salón de Actos de la Mutua MAC en Santa Cruz de Tenerife. La Mutua de Accidentes Canarias en Santa Cruz de Tenerife, también a la misma hora, a las 8 de la tarde, sí. Si no me equivoco, y habrá más presentaciones, sí. Seguro, ¿no? Hay que decir que en la presentación de este miércoles, pues van a estar Antonio, tres de los entrevistados, Antonio González Beites, el economista, Coldovi Velasco y Irene Rodríguez, van a estar en la mesa junto a Iván Vega, de la Fundación Tamaimo y de Ediciones Tamaimo, que también va a estar en la presentación, y vamos a hacer un debate sobre esa Canarias que queremos. Y en Tenerife, para los que estén escuchando en Tenerife, van a estar dos de los entrevistados, que son el profesor de Historia Domingo Garí y la escritora Isabel Medina. Además estará presentando el acto Chema Tante, que es el editor de la web de lacasademitia.es. Pues estén atentos a esas presentaciones, porque desde luego eso va a ser un simple enyesque, como muchas veces escribimos en Tamaimo, para lo que después leerán en el libro de Juan García Luján, de Un tiempo en un país, a quien agradecemos la presencia hoy con nosotros y habernos atendido. Y bueno, mucha suerte con este libro, porque la suerte tuya será la suerte también nuestra, será la suerte de Tamaimo y seguramente también de la canariedad, por lo menos de ese pensamiento autocentrado que siempre defendemos. Pues Raúl, muchas gracias y felicitaciones además a ti por el papel que estás teniendo coordinando la web tamaimo.com, por la vida que se va notando, que se le va dando, cada vez más activa, todos los días cambiando. Así que felicitaciones por ese trabajo. Que se alegra uno de verlo. Hombre, que gracias. Te conocí siendo estudiante de periodismo y ves se te ve ahora caminando en un proyecto con el que te identificas, y eso es complicado. O sea, en esta profesión y en este oficio, ser periodista y identificarse con lo que uno hace es complicado. Por eso te felicito doblemente por el resultado y por la oportunidad que tienes también. Sí, la verdad que tengo mucha suerte de trabajar con la gente de Tamaimo, y bueno, muy contento. Además, que es la segunda vez que te entrevisto, como tú bien dices. Creo que tú has hecho muchísimas entrevistas, pero ya yo te he entrevistado. Yo he hecho algunas, muy pocas, mucho menos que tú. Pero no repitas conmigo, entonces ya yo dije que busca otro. No, conmigo ya sos criminal. Bueno, la verdad que he aprendido bastante las dos, y bueno, muchas gracias y bueno. mucho éxito, y también, no solo en este libro, sino en un futuro, que yo creo que desde luego eres un periodista necesario para este país y para el universo, porque al final ser canario es ser universal también, ¿no? Como tú mismo decías antes, ¿no? Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la Fundación Canaria Tamaimo por ese trabajo y por apostar por este libro y por apostar por este proyecto. Y a los seguidores de la web tamaimos.com le damos las gracias por estar al otro lado y les encomendamos a que estén atentos a lo que viene con Tamaimos, que va a estar muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento del día que nos estés escuchando. Un fuerte abrazo.